Mucho disimulo, me querían formar la guerra. Mucho disimulo, me querían formar la guerra. Yo tenía un orgullo y en mi vida abandoné a mi tierra. Yo tenía un orgullo y en mi vida abandoné a mi tierra. Mucho disimulo, triste le digo y le digo. Con mucho disimulo, triste le digo y le digo. Yo tenía un orgullo y en mi vida abandoné a mis amigos. Yo tenía un orgullo y en mi vida abandoné a mis amigos. Voy a hacerlo, papá. Mucho disimulo, le reviero y le reviero. Con mucho disimulo, yo le cuento y le reviero. Yo tenía un orgullo y en mi vida abandoné a mi pueblo. Yo tenía un orgullo y en mi vida abandoné a mi pueblo.